onda, Alex? ¿Cómo has estado? Muy bien, César, acá todo muy bien, pues ya empezaron todos a entrenar, ya sabes, con su debida precaución y todo, pero pues sí, muy bien todo, allá en Tijuana, ¿qué, Mexicali, qué tal? Pues acá en la frontera todo tranquilo, igual ya la gente está entrenando, los gimnasios están abiertos, aunque te diré que tengo la pequeña preocupación de que se venga el frío, porque aquí ya se está acabando el calorón. O sea, yo creo que como en unos 3 semanas, un mes, ya empieza este clima un poco más otoñal, que es corto y después se viene el frío. Con el frío se vienen las gripas y con las gripas vamos a tener ahí problemas tal vez. ¿Tú cómo ves ese rollo? Sí, de hecho acá también ya empecé a ver que mucha gente andaba así medio tosiendo y todo, y pues como que por la pandemia y todo eso uno se saca de onda y dice, ¿qué onda? ¿Trae coronavirus o algo? O pues no sé, ¿tú cómo ves, César? Yo siento que ya el que se enfermó, ¿crees que todavía puede haber un repunte? Pues yo creo que sí puede haber un repunte todavía. Más que nada, ya lo he dicho muchas veces, nuestro sistema de salud que tenemos es muy malo. Entonces, eso tiene mucho que ver porque mucha gente, pues no tienen espacio para ellos, los mandan a su casa, infectan a otras personas que necesitan otros cuidados, que por ejemplo, no sé, le duele el estómago, resulta, o el apéndice le va a tronar y pues no hay espacios para que lo atiendan para algo tan sencillo, termina gente muriéndose por cosas así. Entonces, quién sabe, pero pues hay que seguir viviendo. Si tienes tus precauciones, hay que seguir entrenando y pues tenemos que seguir. Esto tarde o temprano va a parar y pues bueno, ahora sí que cada quien bajo su propio riesgo se quiere quedar en su casa bien, quiere salir a entrenar bien también. Oye, y por más defectuoso y todo el sistema de salud como quiera en la frontera, hay bastantes gringos que vienen a tratarse acá a México, ¿no? Pues a medicina alternativa más que nada, o sea, buscan cosas alternas que ya todavía no están tratando, pero en sí, o sea, yo tuve un familiar allá en Estados Unidos que se infectó, pues estuvo bien, tenía su cuarto propio, lo tuvieron 10 días hasta que se alivianó y todo el rollo. O sea, el asunto también, pues tenemos que tener en cuenta que pues es que a muchas personas le va a seguir afectando más que otras, pues por ya las enfermedades que tienen, ¿no? Que ya hemos mencionado y que todo el mundo sabe, diabetes, hipertensión, obesidad, todo ese rollo. Pero pues a ver qué pasa. ¿Qué Hablando de onda? ¿Te obesidad, tú, César, ¿cómo te ha ido con la pandemia? ¿Subiste de peso? ¿Bajaste de peso? ¿Te estás manteniendo? ¿Qué onda? Pues ando bien, fíjate, ando en pegándole a los 90 kilos, mido un 80. Entonces, en 90 kilos caminándolos, pues siento que estoy en buen peso. He estado más pesado y he estado en menos, pero pues me he mantenido, la verdad ni siquiera me he fijado, eso me fijé el otro día y ya no me he vuelto a pesar. Yo ahorita lo que quiero es nada más sentirme bien, estar sano y se acabó, lo demás es lo de menos. Hablando de consistencia en el entrenamiento, César, ¿cómo ves ahorita los Panams? ¿Tú piensas que sí afectó mucho que mucha gente no estuvo entrenando y que hubo otra gente que estuvo entrenando? Porque, por ejemplo, los alumnos de los Méndez, ellos no pararon de entrenar, o sea, con COVID o sin COVID, su campamento siguió como si todavía siguiera el mundial y todo, me explico. Y ahí Claro. se vieron los resultados en el torneo. Estuvieron impresionantes. Ahorita vamos a hablar de Sí. eso. Sí, no, pues es que el que se dedica a esto no puede parar de entrenar, pues, o Sí, sea. pero tú sabes que hubo mucha gente, por ejemplo, mucha gente de Atos, de los pro, pararon de entrenar, tú lo sabes. Sí, pero lo siguieron haciendo en sus garages, en sus casas, en grupos pequeños. El que se dedica a esto se busca alguien de confianza, aunque la academia esté cerrada, 3 personas de confianza, te sientes bien, sí, te sientes bien, sí. El día que te sientas mal, paramos, o que te dé calentura o algo así, detenemos todo, pero pues ellos no, o sea, no pueden dejar de hacerlo. El que es ocasional, como tú, como yo, que lo hacemos por estilo de vida y para sentirnos bien, pero nuestra prioridad es nuestro trabajo y nuestra familia, eso es otra cosa. Pero ellos, que son los competidores, que a eso se dedican, que un título hace la diferencia entre que consigan patrocinios, seminarios y hasta que paguen la renta, pues oye, ellos no pueden estar parando. Sí, ¿cómo viste tú las peleas, César? ¿Las viste? Pues te soy sincero, no vi todas, vi algunas semifinales y las finales, pero no pude estar conectado para ver a los azules, más que lo que salían en highlights, ahí en redes sociales, en Flow y todo eso. Solo me enteraba quién quedaba campeón absoluto y así, pero a detalle, como si estuviera en vivo, no lo vi. ¿A ti qué te pareció, Alex? Me pareció bien, igual que tú, no pude verlo en vivo como otros años, me hubiera encantado, pero sí vi las semifinales y las finales y pues, por ejemplo, me eché todas las peleas de que quedó absoluto de Andrew, de Felipe Andrew, muy buenas, vi las de Robertinho también, me pareció excelente. Vamos a platicar de eso porque, por ejemplo, Felipe Andrew ganó en el absoluto, ¿cierto? Pero en su categoría perdió porque lo metieron a una tipo guillotina. Bueno, no era guillotina, era como un triángulo de brazo. Sí, como una anaconda, exactamente. Y se está haciendo para atrás, se sale del mat y lo descalifican. O sea, ya hemos visto que han descalificado otros por hacerlo. Y al parecer, sí me pareció una buena decisión. Me gustó que los referees no les titubió ahí con los coaches ni nada. Porque pues sí, o sea, tenía demasiado espacio como para salirse, pues, con la anaconda ya bien encajada, Sí, yo creo que esa es la chamba del coach, su esquina, o sea, porque obviamente si estás ahí, te quieres salir o lo que sea, independientemente si tuvo intención o no de salirse, su coach tiene que gritarle, hey, no te salgas o lo que sea, porque eso le pasó en una final a Abraham Marte, ¿te acuerdas? Con este Cavaca. Sí, me acuerdo perfectamente, pero él ahí sí a todos como que él fue así como que raro, porque no era muy común. Creo que fue de las primeras y de las sí, veces más sonadas, ¿no? Como que siempre está en todos los highlights esa. Sí, porque lo hizo a propósito. Él pensó como estrategia y no contaba con que lo iban a descalificar. César, también, por ejemplo, ese chavo Felipe Andrew como que siempre, o sea, de verdad siempre da muy buenos resultados, pero como que la gente no lo tiene todavía en el radar. ¿Por qué crees que sea eso? Porque no hace nogi, siento yo, porque, o sea, sí hace nogi y es bueno, pero no está en los grandes shows de nogi, en los Grand Prix y todo eso. Entonces, como hace más gi, pues siento que pues el gi ya se está quedando muy para pues los que entrenamos gi, la gente un poco más tradicional. Ahorita los shows son nogi, ni hablar. O sea, ahí es donde está el dinero, ahí es donde está la atención de los medios, de muchos medios. Y yo siento que es por eso, porque Andrew es muy bueno, tiene muy buen jiu-jitsu, siempre, siempre hay acción, ya ves que sometió a Keenan, y creo que la regó ahí Batista jalando guardia. Batista tuvo que haber buscado estar arriba, si hubiera quedado arriba estoy casi casi seguro que hubiera ganado, pero la regó ahí con la jalada de guardia. No, a mí sí me pareció buena estrategia jalar guardia, porque pues tú sabes que el juego de pasaje de Batista, a lo mejor Felipe Andrew ya tiene su número y ya no quiso, le quiso hacer algo diferente, ¿me entiendes? De todos modos, para llegar a segundo lugar del absoluto en el Panamericano, no está nada mal. Sí, no. ¿Cómo viste, por ejemplo, Batista contra Dominic? Muy buena también. Sí, lo dominó Batista. Se me hizo extraño que pues sabemos que cuando llegan dos compañeros, pues uno le da el pase al otro, porque es IBJJF, no está, digamos, ninguna cantidad de dinero en la línea, solamente ahí dice, no, pues pasa tú, pasas yo, ya sea un volado o que el coach intervenga, pero en esta ocasión, los cuartos de final todos se lucharon, tanto Dominic como Nizar, como Gustavo Batista. Todos la lucharon, entonces por un lado pues pienso que está bien, porque así ya nadie se queda con ningún tipo de rencor. ¿O tú cómo la ves? A mí no sé cómo sentiste tú, pero por ejemplo ahorita ya en este torneo, sáqueme de una duda, Atos y los Méndez ya eran separados, ¿verdad? O sea, eran dos equipos diferentes. Ok, ¿cómo sentiste tú eso, tú, César? Porque yo lo vi como que estuvo medio raro, ¿no? Así como que los ánimos estuvieron medio raros, así como que pues éramos teammates y ahorita ya estamos compitiendo por un puesto. No se sabe, por ejemplo, Batista contra Dominic, no sabe si al rato Batista se va a ir para allá con los Méndez o se va a quedar para acá. Tal vez todo eso también influyó, ¿no? Pues dicen que en cuestión de amistad todo quedó bien, pero pues competencia es competencia y todos quieren ser campeones, los hermanos Méndez quieren abrirse camino. O sea, Atos, así, aunque no tenga los Méndez, sigue siendo un equipo grande. Obviamente, pues como no pudieron llegar toda la bandota de Alliance, de los de Sao Paulo y todo eso, porque estaba cerrado el país, pues lo ganó de barrida Atos, que está pues con todos los de ahí de California y de algunos otros estados. Pero no sé, yo siento que todo equipo que está teniendo éxito y se está volviendo muy grande entre sus compañeros van a romper, así como rompieron filas allá cuando estaba ¿cómo se llamaba? Masters, que después se deshizo Alliance y se hizo TT, Brasa y todo eso. Eran demasiados talentos en un solo cuarto, pues entonces cada quien quiere su, pues, su pedazo de pastel de alguna manera, ya sea dando clases, compitiendo, poniendo su escuela, etcétera, ¿no? ¿No crees? Sí, al final de cuentas, esta es la historia que siempre se repite pasando los años, ¿no? Los equipos crecen, se llenan de talentos y cada quien abre su camino. Pero es algo que siempre ha pasado desde el principio del Jiu-Jitsu. Sí, sí, es de ley, pues ni hablar. Ahora sí que obviamente tienen que juntarse entre campeones para hacerse mejores, pero pues van a ir agarrando su camino cada uno y pues adelante, mientras sean buenos términos, agradezcan a su profesor, le digan, ¿sabes qué? Pues estoy buscando otro camino. Es que es muy difícil también para el maestro, ¿no crees? O sea, imagínate, tienes a 10 top del mundo, 3 comparten el mismo peso, ¿cómo los repartes? Pues, ¿cómo le dices tú sí, tú no? ¿Le toca a él o te toca a ti? Tú sí puedes dar clases y ganar un dinero, tú no. ¿A quién mandas a seminarios, etcétera? No es fácil tampoco, pues, o sea, ni hablar. No, y, o sea, imagínate, Ten, tú se lo vas a, le vas a dar el pase a este. O sea, ajá, ¿pero por qué? Y ahí empiezan de que, se fue para el otro equipo. O sea, ahí empieza la semilla y empieza a crecer la, pues un poco de discordia, ¿no? Depende de cómo lo vea la persona. Pero sí, pues yo creo que cada quien, cada profesor, por eso están hasta arriba de Galao y todos ellos, porque pues tienen la visión, ¿no? Que muchos tal vez no lo entienden en ese momento y pues deciden abrir su paso. Hablando de otras cosas, César, ese bracket, fíjate, hubo luchas muy buenas. Por ejemplo, la de Roberto contra Felipe Andro, muy buena. Que creo que ya Roberto ya no compitió en su categoría. Se lastimó el pie, sí, entró muy dura la llave. Pues dicen que sí se escuchó, yo no lo escuché, pero pues dicen que sí se escuchó gacho. Y pues ni hablar. Gacho es lo que yo estaba escuchando. Ya sé. Oye, también la pelea de, antes de que peleara Dominic contra contra Gustavo, luchó contra Orlando Monteiro. Muy buena, César, lo tienes que ver, si no la viste. Sí, sí la vi. Buenísima. Y venía con todo, Orlando. Sí, sí. Oye, pues muchos creían que Musumeci iba a llegar y iba a hacer trizas, ¿no? Y de volada llegó Orlando Monteiro y toma la que me lo para en seco, ¿no? Y lo somete, le pasa la guardia, le hizo lo que quiso. Oye, sí, es que ese chavo entrena bastante, pero me encantó Musumeci al final, bien, o sea, el espíritu deportivo, lo felicitó y todo, sin resentimiento, como debe ser, ¿no? ¿Cómo ves tú, César, eso? Porque, sí, por ejemplo, últimamente he estado viendo los posts de Gordon, o sea, ya ni siquiera los leo, güey, ya nomás veo, ay, güey, este vato con quién se está peleando ahora, vámonos para los que sigue. No, pues es que, o sea, que le estuvo tirando shade a JT ahora, JT. Ni lo peló y, JT. No, y es que sabes que la comunidad quiere mucho a JT Torres, porque JT Torres es la persona más amable y humilde, sí, que te puedes encontrar allá afuera. Buenazo. Sí, tú vas con JT Torres, le dices, ¿qué onda, JT? Una foto, algo así. Jamás te va a decir que no. Y sabes de las cosas que hacen, que pocos hacen, porque antes de yo ser medios, yo fui fan. Y una de las cosas que hace JT es que te pregunta tu nombre, cosa que no todos hacen, y eso está chido porque dices, órale, y todavía se acuerde, ponle que ya no se va a acordar si te ven un año después, ¿no? Pero esas son cosas que hace sentir especial a una persona, pues que le dices, oye, ¿sabes qué? Yo soy tu fan, yo te he admirado, tu técnica, la manera en que has progresado, etcétera, etcétera, etcétera, y que esa persona diga, ah, sí, a huevo, y qué onda, de dónde eres, y cómo te llamas, y todo eso, o sea, te dice mucho. O sea, el hecho nomás de que te pongas a un lado y digas, Simón, una foto, chuqui, ya se acabó y te vayas, pues eso es otra cosa. Pero la gente no apreció, el hecho de que le tiró a JT. Sí, sí tienes razón, ¿verdad? Como que sí está chido cuando le está tirando a alguien que, pues, que la gente no aprecia mucho y que, o sea, como que le baje los humos a alguien. Cuando que le no tira es a ella y a Agasarm o algo así, ándale, que pues da risa. Ándale, exactamente. Pero ya cuando toquen a JT, oye, cálmate. Sí. O sea, y subió el video, pues, donde aparece que lo somete. Y pues sí, o sea, Gordon Ryan es muy bueno, el Enogi es el top ahorita, pero pues de todas maneras ya no te dice nada, pues ya no sorprende. Las dos luchas que quiere ver la gente es Felipe Pena por tercera vez o André Galvao y se acabó. La gente ya no le interesa ver ninguna otra lucha, que si van a meter a un judoka o a un luchador olímpico o lo que sea. Sinceramente la gente, bueno, al menos a mí no me interesa verlo con estos freak shows, a mí bueno, me interesa pero, ver. ¿A poco no quieres ver con Galvao? Claro, esas son las dos que me interesa ver, tanto Galvao como Felipe Pena otra vez, y obviamente si sucediera algo como Lucas Hulk o algo así, que gente que dices, bueno, tal vez puede llegar fuerte, pero algo así como cuando fue lo del luchador este que solo hacía wrestling. Pues a mí, en lo personal, eso ya no me llama mucho la atención. Sí, tienes razón. Ya nada más nos falta ver Felipe y Galvao, que yo en lo personal siento que la de Galvao no se va a hacer nunca. No, se tiene que hacer, se tiene que hacer. Se va a hacer en ADCC. La otra, pues es que pues Gordon Ryan quiere sus reglas, pues él quiere sin tiempo límite y solo su misión, y pues ahí va a estar hasta que alguien acepte. Y creo que tal vez Felipe Pena sí lo acepte, pero Galvao lo va a hacer seguramente hasta ADCC y se acabó, se va a retirar, gane o pierda. Pero la última vez dijo que ya se había retirado el último ADCC y dijo, voy a regresar si me quieren llevar. Ese si me quieren llevar significa pues, no sé cuánta cantidad de miles de dólares, que obviamente no creo que se vayan a llegar a ese acuerdo y pues simplemente no salgo del retiro. Y se acabó, me voy con mi legado con la frente en alto, ¿no? ¿Cómo retirarse pues sí. Campeón, pues? Pero sabes que es muy competitivo y aunque ya tenga, creo que para cuando sea ADCC, no sé si va a tener 38, 39 años o algo así, no, tiene 38, va a tener 39, independientemente de eso es muy competitivo, le encanta ese rollo y estoy seguro que ya lo trae porque se las tira también, André, has visto que de repente sube un meme y le tira a Gordon también para metérsela en la cabeza, no nada más es de un lado. Tiene si que mantener esa flama encendida. Claro, claro. Oye, ¿cómo ves, Alex, el rollo de la IBJJF con lo de los heel hooks? César, me parece una excelente idea, mucha gente tirándole a la IBJJF porque diciendo que pues solamente es para agarrar más dinero o lo que sea, o sea, es como lo de Flow Grappling, o sea, uno tiene que agradecer que pues la compañía o la IBJJF se está expandiendo para llegar a más ciudades y así, ¿no? Y me encanta eso, la idea, porque te digo algo, o sea, la IBJJF siempre en Nogi siempre fue pues así, como algo que te daba igual, ¿no? Oye, ¿quién sí. quedó campeón en el Nogi Worlds? Ah, ¿cuándo fue? Fue el fin de semana pasado, o sea, ni siquiera te dabas cuenta. Y luego te ponías a ver las luchas y eran los mismos del kimono, haciendo las mismas técnicas de Nogi. En eso sí tenía razón, por ejemplo, Danaher y algunos comentarios que hacía Gordon, por ejemplo. Sí. ¿Quién ganó el Nogi Worlds? Un competidor que, pues, o sea, no trae juego de Nogi, simplemente traía su juego de Gi y un poquito de Wrestling. Pero ahorita con los heel hooks, el juego cambia por completo. O sea, te estoy hablando de que si yo no sé hacer heel hooks y si no me sé salir de un heel hook, ni siquiera vayas a competir, porque eres un cinta blanca en eso. O sea, es un juego totalmente diferente. Ya si tú no te sabes escapar de un sankaku y de un todo eso, ni vayas, porque ahí ya hasta puede ser peligroso para ti. No, sí, ya no se puede ignorar eso en IBJJF. Me acuerdo cuando subí la noticia, hubo gente de los dos lados. Dijeron que fregón, estoy listo o lo que sea, y hubo otros de que no, va a haber mucha gente lastimada, que no era necesario, que no sé qué. Entonces, o sea, por el bien del deporte está bien. Y quién sabe, yo creo que al final sí le conviene, porque le va a dar más legitimidad a los campeones mundiales. Hasta Keenan Cornelius lo dijo el otro día en un live que dijo, le hace, yo he sido campeón mundial Nogi dos veces en cinta negra y la neta no lo siento como un título chido, pues, o sea, lo siento como que, ah, está bien, pero no se compara para nada como un podio en ADCC. Deja tú ser el campeón, un podio. Y pues si se seguían las cosas así, no iba a ser más que el hermano chiquito toda la vida de ADCC. Ahora dicen que esa movida la está haciendo para que en su momento, o sea, hablando de en años, quiera sustituir a ADCC, que lo dudo, ¿no? Pero, pues, ¿tú cómo ves ese rollo? Yo dudo, porque ADCC, IBGF se va a convertir como en tu liga de fútbol, soccer local. Ah, con madre, ahí está la final. Pero sí. ADCC siempre va a ser más que el Super Bowl, va a ser como el Mundial FIFA, haz de cuenta, que pasa claro, cada dos años. Años. Cada dos, ¿no? Ajá, bueno, sí, FIFA. Sí, ADCC. Y tienes toda la razón. Tú ser tercer lugar de ADCC es un super logro, no es como ser el tercer lugar del IBGF. Es un super, super logro. Y con esto le están dando un paso para llegar a ser. Vas a ver que el siguiente Nogi Worlds vamos a ver un podio totalmente diferente al del año pasado, pero por completo diferente. Si se ponen las pilas los de Ten Planet, pueden llenar los podios. Les estoy hablando que pueden llevarse hasta el trofeo de equipos. Porque ¿cuántas academias de Ten Planet hay? Hay como 200 en todo el mundo. No, y en California hay un montón. Estaba hablando con Mo Hasim y me dijo, no hombre, con ese cambio, dice, en los West Coast Trials de ADCC, el 30% de los competidores son de Ten Planet. Dice, si ahora la IBJJF les va a dar apertura con el Ripping y con los Hugh Hooks, olvídate, se les va a llenar de toda esa gente. Y creo que tienen una ventana de oportunidad para lo que tú dices, que es ir por todo en lo que los otros reaccionan y dicen, ah, caray, ¿cómo está este rollo? Porque ellos ya llevan muchos años desarrollando esto. Y la verdad es que hay muchas academias que no se les enseña, o se les enseña nomás lo básico, el heel hook normal, el heel hook invertido, y se acabó, pues, pero no las entradas, no las salidas, solamente tú, cinta café y negra, los demás ni se atrevan, etcétera, etcétera. Entonces en Ten Planet pues te lo enseñan desde casi casi día uno. Ahora también, César, imagínate toda la gente que va a entrar en Ten Planet. La otra vez creo que leí un artículo que decía que la IBGF solamente de lo que cobran por anualidad para sacarse su credencial, y eso hace quién sabe cuántos millones de dólares, y dices que el 30% eran de Ten Planet. Imagínate toda la lana que va a hacer. O sea, por esa parte sí tienen razón, a lo mejor lo están haciendo para eso, pero yo más que eso, yo veo que sí va a crecer muchísimo más el torneo de Nogi Worlds. Sí, bueno, mira, desde el punto de vista de negocio, ADCC jamás ha sido un negocio. ADCC es un capricho del chic, del príncipe, donde dijo, yo tengo lana, yo quiero saber quiénes son los mejores rappers del mundo, y voy a juntar a todos, me voy a traer un zambista, me voy a traer un judoka, uno de sumo, me voy a traer a los del jiu-jitsu, a los de lucha libre, catch wrestling, etcétera. Entonces, eso fue un capricho de él de 1998, que lo ha seguido manteniendo hasta la fecha, pero IBJJF sí es negocio. ADCC no es negocio, son pérdidas todos los años, pero sigue manteniendo su capricho, pues, o sea, es para él hacer un ADCC, no sé, es decir, nosotros, pues, $1,000 por armar este rollo, pues va, yo lo quiero ver por $1,000, pero IBJJF sí es una compañía que lucra y le va muy bien en ese sentido, entonces, eso también tiene mucho que ver, pues. A lo mejor también esto de que ya van a meter heel hooks, y eso es la respuesta de la IBJJF a los torneos de Grand Slam y esos de la AJ, JP, ¿no? Porque pues ves que están haciendo su gran slam y mucha gente, de hecho creo que algunos torneos hasta los empalmaron y mucha gente de que, ah, hoy yo estos se fueron para competir a Dubai y estos se fueron al Pan Am, a los Pans, el que es en Nueva York. ¿Cuál es el que es en Nueva York siempre? El Nogi Pans. ¿Nogi Pans? Ajá. Sí, Nogi Pans. A lo mejor también puede ser así como una respuesta de negocios, ¿no? Un contraataque. Pues sí, ahora sí que, o sea, yo lo he dicho, a la IBJJF se le admira la trayectoria que tiene, la organización que tiene, la tecnología que le han metido, o sea, todo eso. Pero, pues, es una compañía privada, es un negocio, y pues ellos van a hacer su negocio, sea como sea. Y cualquier otro torneo que esté empezando a crecer, pues no les va a gustar y van a aplicar la de UFC cuando estaba Strikeforce o estaba Pride FC o lo que sea, de que, ah, vas a hacer un pay-per-view, ok, yo voy a hacer otro, pero gratis, con buenos peleadores. Y así, pues entonces poco a poco van a ir metiendo el rollo de que una lanita aquí, otra lanita allá, y a final de cuentas creo que es lo mejor para los deportistas en sí, para los luchadores profesionales, porque al final de cuentas van a querer la combinación entre reconocimiento y feria. Porque en ADCC tienes las dos, tienes reconocimiento y quieres feria, y IBJJF puede hacerlo si quiere. En Nogi no tenía el reconocimiento, solo en Gi. Entonces ya ampliaron las reglas, y si IBJJF le empieza a meter una lana que dice, a ver, unos, no sé, 2,000, 3,000, 4,000 dolaritos al campeón, o no sé qué, pues le puede funcionar, pues, o sea, va a haber gente que sí va a entrar, que se paga solito con un torneo, no es como que le van a perder. Sí, César, también sabes qué es lo que falta, vamos a ver, porque había muchas veces que la IBJJF no reconocía a los cafés y a algunos negras de Ten Planet, porque como ellos nunca hacen torneos de IBJJF, pues no tienen un registro como tal en la asociación. Entonces sí, uno llegaba muy acá, muy chingón, hey, yo soy Cinta Café, oye, pues tú quién eres, tú nunca has competido en un torneo de nosotros, ah, no, pues tienes que esperar un año. De hecho, creo que hasta le pasó al hermano de Guido Martínez, a este, ¿cómo se llama? A Richie. Ajá, que no pudo competir, te tuvo que esperar un año por completo para competir en IBJJF como negra. Sí, sí, es cierto, porque tenía que respetar los tiempos que le decían, que no puedes adelantarte de esta cinta a la otra. Pero también es curioso porque, por ejemplo, ya ves a Enson Inoue, que es el, pues, cinta negra old school, que fue maestro de Barry Yoshida. O sea, Enson Inoue, o sea, tiene añales siendo cinta negra, quiso registrar a su equipo y le dijeron, no, nosotros no te reconocemos hasta que hagas esto, esto, esto, esto y lo otro. Que por un lado entiendo, quieres saber quién está y quién no está, pero pues oye, Enson Inoue recibió su cinta negra antes de que existiera IBJJF y viene de un linaje de André Pederneiras, de Carson Gracie, o sea, no es como que viene de cualquier extraño, pues peleó MMA, él sometió a Randy Couture, o sea, a veces sí siento que se pasan de lanza con las políticas, y también digo, bueno, pues sí, también tienen que ser un poco estrictos para que no llegue Pedro Pérez y diga que es cinta roja, pues. Sí, pero más que nada siento que cuando le dijeron que no se le iban a dar, esos son correos, tú sabes, que se mandan, y ahí los de recursos humanos de la IBJJF ni siquiera saben quiénes son quién, o sea, son gringuillos, hay que contratar en una oficina, ¿quién? ¿Un talento? No te conocemos, bye, y por default se cancelan, ¿sabes? Y se hace la nota, obviamente, pero pues ya que llega a los nombres de arriba de la IBJJF, espérate, este señor, no me lo toques, o sea, pásale por aquí. Sí, de hecho fue un rollo porque, o sea, lo curioso fue de que después Enson Inoue, pues se agüitó y dijo, pues ya no sé si la neta quiero el reconocimiento de ellos como cinta negra, pues porque obviamente se agüitó y él lo único que quería era de que su equipo Purebred pudiera competir, pues, o sea, tener registrado su equipo. Pero sí, lo más probable es que fue un error de esos, pues, de que uno dijo, ¿y este güey quién es? No, pues no te tengo aquí en la lista. No pasa y ya, pues empiezan a hacer ruido las redes y se sabe la nota, sale la nota y ya. Oye, César, regresando a la IBJJF, ¿viste tú las peleas de Alves, de Jonathan Alves? ¿Qué te pareció? ¿Cómo ves a este muchacho? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves como que con una pelea que nada más está peleando por los puntos? Ya viste que peleó la final contra este, contra Liera. Vía Liera muy bien, la verdad. Le ganó a este, le ganó a Marcio André. Renato. Y a Renato también. Y a Renato Canuto. No, sí. Olvídate, se vio muy bien. Al final, pues sí, Alves le amarró, pues sí, le jugó a la barrida por barrida y se fue a la segura. Sí tiene mucho talento ese morro y va a ser de los top que van a estar ahí. Igual peleó a la segura para que, pues, llevarse el título. Pero pues es parte de la generación nueva que ya viene fuerte. Y este otro Dálpara también de los hermanos Méndez, que lo graduaron a negra, si no me equivoco, ¿no? También. Y hoy graduaron a los hermanos Rutolo a Café, no sé si a viste. Café, sí. Menos de un año. En diciembre le dieron la morada. Ajá. Y ahorita pues ya Cafés. Pues es que imagínate, los Rutolo tienen, creo que desde que tenían 5 años entrenando, o tal vez menos. Pero vamos a decir 5, ya tienen ahorita 17. O sea, obviamente son más que cintas negras, pero pues pasaron por el proceso de niños, que está bien. Entonces ya la cinta café pues estaba más que merecida para ellos y aparte les da más oportunidades, pues. Por cierto, uno de los rotolos va a estar en el Combat Worlds, que va a ser en Cancún el 29 de noviembre. Va a ser Tai Rotolo. Ese va a estar muy bueno. También va a estar Nathan Orchard, PJ Barch, Kim Terra. Va a estar muy bueno ese. El alumno de este, de, ¿cómo se llama nuestro amigo? Víctor. Víctor Dávila. Tiene un alumno por allá también, creo, que también va a competir en el combat. Sí, va a estar bueno. Es bueno que se vengan estos eventitos. ¿Sí viste el de Budo Sento también? Vi que iba a estar ahí Borges, pero no sé las reglas ni no sé dónde va a ser. Cuéntame, César. Pues mira, aquí lo atractivo, ahí vamos a estar. De hecho, nos invitaron a nosotros como pasando guardia. Vamos a estar ahí entre haciendo narración y escribiendo las notas y todo el rollo, tomando fotos. Pues ya sabes, un poco de todo. Lo interesante aquí es una categoría hasta 77 kilos que entras haciendo grappling en la jaula por 8 minutos, pero cuando se acaban los 8 minutos y nadie ha finalizado, suena una chicharra y empiezan 2 minutos de combat jiu-jitsu. Si en combat jiu-jitsu nadie finaliza, se va a overtime de reglas CBI. Entonces hay 8, que es Jonathan Quiroz, que es un peleador de Bellator, que fue el que empató con AJ Agasarm. Está René Borges, que pues sabemos que es muy buen competidor, de que está en Ciudad de México, de Brasa, cinta negra. Está Adrián Madrid, que es un argentino, que es cinta marrón, está en Cancún. Fabián Miranda, que es un tico muy bueno, que hace MMA y jiu-jitsu. Está Eric Montaño, que le dicen Perry, que de Bone Breakers. Sí, estuvo en UFC. Está Martín González, que pues es jiu-jitsero 100%, pero pues entrena con todos los de Entram, con la malilla, que pues ya empezaron con las cachetadas también, y también está Derian Calzada, que pues es un muy buen grappler, le dicen el heel hook. Ese es su apodo, y pues Héctor Sobrio, que también es de los máximos representantes ahí de Bujutsu, que también es muy bueno. Entonces este Grand Prix va a estar muy bueno, 18,000 pesitos, Y les tengo primicia de un superfight que me llamó mucho la atención, que es Akbar Arreola. ¿Tú sí te llegaste a saber de Akbar Arreola? Sí, ese vato, cuando empezó el jiu-jitsu, más o menos de agarrar apogeo, tenía como un canal en YouTube, ¿no es él? No. Akbar Arreola es de... No, él al contrario, ni para encontrarlo estuvo en chino porque no tiene redes sociales ni nada. Él fue el primer mexicano en pisar UFC. O sea, él es la camada vieja que sí pudo competir en UFC. Y a mí me tocó entrenar con él en Tijuana cuando... con Virgilio Lozano, saludos por allá, pero era un rollo bien Lion's Den, pues que era pues catch wrestling con golpes y era vale todo, pues. Entonces él era el gallo bueno del gimnasio, después se fue a entrenar con Raúl Arbizu y pues es muy, muy, muy bueno. O sea, tuvo unos tirazos con otro que se llama Toby Aimada, que es el que puso a dormir en un triángulo invertido a este, ¿cómo se llama? Masvidal. Entonces es súper vieja escuela y va contra este cinta negra de Puebla. Se apellida Niño de Rivera. Nada, estuvo ahí dando clases con él. Ajá. Entonces va a ser un buen super fight de vieja escuela contra nueva escuela. ¿Cómo se llama? Estuvo entrenando con Dean Lister muchos años, Akbar. Y pues este Niño de Rivera sé que fue un tiempo también allá con Danaher y todo el rollo. Entonces va a estar bueno el duelo ahí de llaves de pie. Hay lucha de chicas, Montse Rendón, no recuerdo contra quién va. Este otro muchachito, Neville, va contra otro. No recuerdo, no tengo aquí la cartelera a la mano, pero va a estar bueno, noviembre 12. ¿Y dónde lo vamos a poder ver ese, César? Va a ser gratis, eso va a estar bueno. Sí, va a ser gratis por YouTube y probablemente lo pasemos por Pasando Guardia. Y pues va a estar muy entretenido, que hace falta. Y les tengo otra primicia, va a haber una unión, hay una plática entre Lux, que es pues la compañía de MMA más reconocida de México y tal vez de Latinoamérica, sí. Quién sabe. Y ESL, que es el Itsu tipo Mission el Jungle League. Fight de México, haz de cuenta. Ahí sí, va. Sí, exactamente. Y va a ser una unión con ESL y va a haber un invitacional también. Entonces va a haber duelos entre peleadores de Lux contra campeones de ESL. Entonces eso también va a estar bien bueno. Se rumora que es para diciembre. O sea, van a meter peleas de grappling, matches de grappling, sí, en Lux. No, va a ser un evento singular entre las dos compañías, tanto ESL como Lux. Y pues algunos van a poner a sus campeones, pues que sabemos que, por ejemplo, está Diego López, que es campeón en las dos ligas, pero pues va a representar Lux, Alessandro Costa, ¿cómo se llama? Pues varios campeones que hay de Lux, pero y los campeones de ESL. ¿Van a ser de MMA o de grappling? Grappling. Entonces, Marco Beltrán, etcétera. Pues es que varios de ellos son campeones en las dos ligas, pues. O sea, tanto Alessandro, etcétera, pero pues hay muy buenos gallos en los dos lados, así que se van a poner muy buenas las luchas también. Sí, se va a poner bien, y aparte sí, pues toda la gente que es una comunidad muy grande de Jiu-Jitsu, porque yo sé que, por ejemplo, mucha gente que hace Jiu-Jitsu en México no le pone atención a Lux, por ejemplo, y así pues ya van a acaparar todo ese mercado también. Sí, y viceversa. Hay gente que solamente ve MMA y no sabe lo que está pasando en el grappling en México. Entonces, yo creo que es un ganar-ganar para las dos partes. Y creo que es importante que salgan más eventos de estos que, pues, nos dé entretenimiento, porque no sabemos cuándo va a haber torneo, pues. O sea, si se viene una segunda ola, va a ser otros meses más sin torneos. Y pues la gente quiere, aunque sea un espectáculo, pues ver qué están haciendo los competidores que no han dejado de entrenar, pues que den un buen show. Qué bien, César, qué bien, la neta. Me voy a poner muy al pendiente ahí para ver y pues echarle todas las porras a los compañeros para verlo. 12 de noviembre entonces, en Cancún. 12 de noviembre en Ciudad de México, Budo Centro, 27 de noviembre en Cancún, Combat Jiu-Jitsu, ese sí tienes que tener UFC Fight Pass, okay. Y en diciembre la alianza esta de Lux y ESL, no sé todavía cómo va a estar el rollo con las vistas, pero pues va a haber show, que es lo importante. Genial. Y por ejemplo, de ESL, ¿pueden traer gente así como Hulk, Barbosa y todos ellos, o son puros nacionales? Pues yo creo que sería bueno darle la oportunidad a los nacionales, porque pues sí, o sea, pues, se puede decir, vamos a traer a Roberto Jiménez, ¿no? Que ya ha sido campeón ESL como 3 veces, pero pues tampoco no se trata de que a fuerza, ¿no? A los de fuera. Ajá, sí. O sea, el chiste es de que se den un buen espectáculo y pues, o sea, nosotros sabemos que si llega Roberto Jiménez, pues le va a ganar probablemente a todos. Entonces se trata de que pues también esté nivelado, pues, porque va a ser grappling. Entonces, sin quitarle nada, al contrario, pues los campeones de Lux son súper buenos grapplers, son campeones también en el SL, solamente se va a tratar de poner luchas interesantes que la gente quiere ver. Por ahí sabemos que hay muchas luchas que han quedado pendientes de invitacionales y todo esto, así que probablemente las puedan ver ahí. No estaría nada mal ver a un Diego contra Beto, por ejemplo, en el Lux, imagínate. Claro, esa quedó pendiente desde hace mucho. Y todos la queremos ver. Oye, César, no, pues qué genial. Y por ejemplo, ¿en ese evento sería puro grappling o sería unas peleas de MMA y en medio grappling y luego otra vez MMA grappling? Puede ser que estén híbridas, pero son dedicadas a grappling. Es grappling porque si no ya va a estar, o sea, tiene que estar la Federación de MMA, todo ese rollo, es diferente. Entonces el grappling tú sabes que es un poco más tranquilo y lo puede hacer alguien, no sé, puedes hacer grappling hoy y puedes pelear MMA en 2 semanas. En cambio no puedes hacer MMA y otra vez MMA, pues porque está más sancionado. Y aparte quedas más fregado, de que no es claro. como ahorita vemos a Roberto que casi todos los fines de semana compite, imagínate. No podrías hacer eso jamás peleando de MMA. No, eso ya es de la vieja escuela. Sí lo hacían antes, pero pues tú sabes que antes era otro rollo, pues antes, o sea... Como el K1, en el Dream K1, ¿cuál era el que era como así un bracket y al final ya estaban todos madreados? Sí. Donde peleaba Alistar. Sí, el K1. Pride FC, oye, todos no lo llegaron si, a hacer. No sé si viste, también en el regresando otra vez a los Pan Ams, ¿viste el bracket de Medium Heavy que ganó Otavio Sousa? Oye, no, hombre, qué buena ¿es pelea un tanque? De Otavio. Sí, no. Y ahí vimos el clásico, el nuevo cinta negra que viene con todo contra el campeón Old School OG, Mateus Luna, que es un alumno de Checkmat, buenísimo el muchacho ese, pero sí. No hombre, Otavio le pasó el tren, hombre, lo hubieras visto, neta. Pues es que Otavio, aunque esté chaparrito, en Medium Heavy es un tanque, o sea, ¿lo viste cómo estaba de fuerte, de macizo? Sí, de hecho, el Luna se vio cuando salieron del mat. Y el vato tenía bien agarrado el kimono a Mateus, de que el vato así de afuera, el vato, suéltame. No lo soltaba, güey, no le pudo romper. ¿La viste? Oye, sí. y ¿sabes qué? Me gustó mucho ver a Otavio en Medium Heavy, porque a veces pelea en medio y como que lo siento más reservado, pero ahorita en medio pesado lo vi bien suelto, güey. A diferencia, por ejemplo, de Renato Canuto, que siempre pelea en medio y ahorita se bajó al light y lo vi bien así, güey, como sin power. Lo vi como que muy, muy fideo, güey. ¿Tú cómo ves, güey? Pues tal vez, pero yo pienso que... Cuando pelea en medio lo veo bien explosivo, güey. Así como que con la carga, como que con la reserva de los carbohidratos hasta el fondo. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y ahorita lo vi así como que luchando muy... Sí, bien, pero no lo que estamos acostumbrados a ver, pues. Sí, no, y aparte también tiene mucho que ver sus oponentes, porque algo del que tiene Renato Canuto que me gusta mucho es su judo, pero si llega alguien y le jala guardia de volada, ya no le da tanta oportunidad, y aparte creo que Canuto es más, da más show cuando es nogi, porque no tiene ningún tipo de amarre, y ya ves cómo lucha, pues, o sea, esa lucha con Gary Tonon, pues, estuvo buenísima en ADCC. Sí, aunque pues también JT contra Gary Tonon, ya es un clásico, ¿ah? Que JT tiene su número. Es que también JT como que lo ves como que es tan buena persona que cuando lo ves luchar dices, ay, güey, ¿cómo este vato que es tan buena persona no puede luchar así? O sea, hace garras a Tonon, pues. Sí, yo creo que es el único que ahorita, digamos, que tiene el número de Gary Tonon, porque Gary Tonon, pues ahorita en su peso... Pues ya ves cómo le ganó por segunda vez a Dante León, y Dante León es una bestia. Entonces yo creo que es él. Me gustaría ver, ¿sabes qué? Gary Tonon contra Lucas Lepri. Bueno, acuérdate que le ganó a Lepri en el ASC, en su primer título de ASC, sacó a Lepri y le tomó la espalda, güey. O sea, fue una secuencia así como una obra de arte. De hecho, creo que te tengo el video guardado en mi carrete. lo abrazó y luego le puso su shin en el chamorro del Lepre y no lo dejaba girar, no lo dejaba hacer el gran B-Roll. ¿Pero ese es JT o Gary? JT. Ah, JT, sí, no, pues tuvo, o sea, fue una obra de arte esa tomada de espalda, sí. Sí, ¿cómo viste la de Lepre contra este nuevo, el de Australia, este chavito que trabaja, que entrena con los de Unity? Levi Jones, ¿no? Sí. No me acuerdo de esa lucha, fíjate, no creo que ni la vi, nada más me enteré del resultado. Le ganó, pues son de los que también vienen bien fuertes ahorita. Pero sí, bueno, vemos los dos, eso es lo bonito del Jiu-Jitsu, que vemos los dos lados. Por ejemplo, el cinta negra nuevo como Alves, que vino y le ganó a todos, a los viejos y a los nuevos. Y lo que es Otavio Sousa, que es el de los viejos OG, que aunque vengan los nuevos, pues todavía les falta para llegar a ese nivel. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Como que es la mentalidad o qué es eso? No, pues es la evolución. Y luego aparte, o sea, ya los que van de salida, pues quieras o no, pues ya están haciendo su vida, están teniendo hijos, están teniendo familia y todo. Y llegan los morros con todo, pues, o sea, con toda esa dedicación. Y aparte ya ahorita tienen que elegir algo que no sucedía antes, elegir entre si te vas a dedicar a gi o te vas a dedicar al no-gi. Ya ahorita cada vez más va a ser especializado, ya los híbridos, yo creo que van a ser raros los luchadores híbridos de aquí a 5 años. Va a ser bien extraño que domine uno las dos cosas, como lo habíamos visto antes. Yo creo que menos, yo creo que en ya desde el otro año ya se va a estar viendo, César. Pues sí, porque por ejemplo ya vemos, por ejemplo, pues el Danaher Death Squad, ¿no? Que pues ellos, o sea, tanto Gordon Ryan como este, ¿cómo se llama el australiano? Craig Jones. Ellos es 100% no-gi porque eso se dedican, ahí está la feria para ellos y no van a perder el tiempo poniéndose gi. O sea, imagínate, pues, César, el siguiente no-gi Worlds, imagínate. Super Heavy, Gordon. Heavy, el otro güey, el Craig Jones. Y luego Medium Heavy, pinche, no sé, alguien del D10, güey, no sé. Tú nómbralo. Y luego, medio pesado, el Oliver Taza, güey. Y luego, medio, el carnal de Gordon Ryan. Y así sí, ya, se llevaron todos los podios, güey. Puede ser. Pero creo que ese espacio se va a ir reduciendo. Creo que sí, ya le ganaron a la gente, pero eso es un trabajo de años. Me falta también el vato de ¿cómo se llama? El que lo patrocina Yuyitero. ¿Cómo se llama? Un canadiense que también entrena en Tristar. ¿Cómo se llama? Ah, sí. Ethan. Ethan Kallstein. Oye, muy bueno ese cabrón también, güey. Sí. Pero lo mismo, no han tenido la quebrada que van a tener ahorita en la IBJJF. Y de verdad, si se pone de motivo el coach Danaher en llevarse todos los oros de cinta negra el siguiente año, güey, lo van a lograr, güey. Lo van a lograr. Pues mira, es que yo siento que la curva que ellos tienen está muy adelantada, esta curva de aprendizaje que tiene el Danaher Death Squad, porque ellos estuvieron calladitos trabajando por años, especializándose en no-gi, y su único rival era Ten Planet, era Eddie Bravo, y se veían en los EBIs. Pero mientras tanto los demás seguían temporada gi, temporada no-gi, temporada gi, temporada no-gi. Entonces ahorita ya muchos de ellos van a tener que tomar esa decisión. O sea, yo conozco tanto personas que solían hacer las dos cosas que ya tomaron la decisión, que dicen, ¿sabes qué? Es que no, yo solamente quiero hacer gi. O yo solamente voy a hacer no-gi porque quiero ser de los mejores en no-gi. O sea, ya los van a, ya solamente lo van a dejar la otra, pues para agarrar cura, para un open mat o algo así. Pero como carrera, pues ya tienen que elegir, pues ya no hay de otra. Sí, porque, y sabes que a lo mejor hasta le puede afectar a la IBJJF, porque, por ejemplo, alguien que diga, yo solamente quiero hacer gi, ¿y qué vas a hacer la otra mitad del año? ¿Qué van a hacer? Ya no va a haber tantos torneos, viene la temporada de no-gi, como tú decías. Sí, pero pues así mismo también vienen gente que más y más y más está practicando. Bueno, ahorita hubo bajón, obviamente, por lo de la pandemia, pero yo siento que va a seguir creciendo el número de, de personas que van a empezar a entrenar y todo ese rollo, ya que salgamos de todo este desastre. ¿O crees que llegue a morir el kimono, César? No, jamás, jamás, jamás. No. Yo la verdad ni siquiera me gusta sin kimono, güey. No me gusta. Me encanta el kimono. Sí, me yo molesta. Prefiero el gi. Ah, bueno. A mí no me molesta el no gi. Pero si me pones a elegir, prefiero el gi. Pero si ya estoy entrenando no gi porque me tocó ese día y no hay de otra, pues lo hago y me la paso bien, me divierto y todo el rollo. Pero tampoco así tan severo como tú que dices, ¿sabes qué? Me molesta. No, así no. Pero sí prefiero el gi. Qué bueno. Oye, también Junior, el nuevo cinta negra de Galvao, con ganas. Ese chavo, la neta, me recuerda bastante como... Ronaldo Junior. Yacaré. Ronaldo, no manches. Neta que sí. Ese vato ya se me recuerda a la emoción de ver a pelear a Rodolfo, ¿te acuerdas? No, él se me hace una mezcla como entre Yacaré y Tereré. Ándale, o sea, algo así. Pero también como Rodolfo, o sea, tiene algo como con un Rodolfillo ahí adentro. Sí, sí, porque tiene derribes también. Sus pases, pues olvídate, le pasó la guardia a Carlos Valente. Yo había visto Carlos, ¿cómo se llama? Se apellida Valente, pero a de Grace Ibarra nadie le pasaba la guardia y se la pasó dos veces. Dije, wow, no, está con todo. Pues le dicen el Human Highlight. Si no lo han visto, busquen ahí a Ronaldo Jr. Tiene un montón de clips y pues es explosivo, es rápido, es técnico. Tiene todo para hacerla, o sea, ya es una estrella, pero tiene para ganar un mundial también. Con Gui en adulto, y creo que las rivalidades que vamos a ver son las mismas que veíamos en las cintas de color, que es Roberto Jiménez contra él. Sí, ellos siempre se han traído. De hecho, Roberto también le ha ganado. Sí, le ganó en las cintas moradas el absoluto, pues la última vez que lucharon en moradas, cuando ganó, y luego en café se la regresó Ronaldo en la categoría, pero luego en el absoluto le ganó otra vez. Ahí vamos a ver esa rivalidad que va creciendo, y en lo personal, eso sí es lo que yo siento que le faltaba al mundo del kimono. Es que ya con la salida de Rodolfo y de Buchecha, pues tienes que llenar esos espacios. Lo que te pregunto, ¿y por qué no como que nadie tiene en el radar al Felipe Andrus? Y es buenísimo el canijo ese, pero tú le preguntas a alguien por Buchecha, que ya ni siquiera compite, y lo conocen. Felipe, pues, Andrew, claro. ¿Quién es ese güey? Ni siquiera saben de qué equipo es, pues. Sí, pues ya es Alliance, era Zenith. Sí, ya es Alliance. Pues poco a poco. Yo creo que hasta que se haga el mundial. Ah, por cierto, les va otra primicia. Hay rumores de que sí se va a hacer el mundial en diciembre, ¿eh? Sí va a haber mundial este año. Para que empiecen a entrenar toda la raza. Mundial normal y va a ser Mundial Master también, los dos juntos. O sea, va a ser un eventote bien grande también. En Florida, me supongo. Sí. Ya California, pues hasta que se calmen las cosas, va a regresar. Ahorita o es Florida o es Texas, no hay de otra. Exacto, César. No, pues qué bueno, güey. Muy buena plática. Así es. No, pues gracias por acompañarnos, mi Alex. Ahí una charla más sin pelos en la lengua de lo que se nos venga a la mente, de lo que está sucediendo en el mundo del jiu-jitsu. Y pues un saludo a todas las personas que nos escuchan, están ahí en la conversación. Sabemos que los que llegan hasta este punto solamente son jiu-jitsu nerds. No son los que nada más les gustan los memes o que les gustan las técnicas que duran 15 segundos. Gracias a todos por acompañarnos en otro episodio y pues hasta la próxima, César. Muchas gracias, que estés bien, cuídate, ya sabes, tu sana distancia y todo el rollo. Así es, cuídense mucho. Alex, gracias. Gracias, César. ¿Vos? Vos. Sofa for world. Now your fault be that. Me I say, now your fault be that.